Bueno, y ahí nos vamos a Ciudad del Plata, Yanina Bertoche. Podríamos hablar de mil cosas con Yanina, de defensa personal, podríamos hablar de carnaval, podríamos hablar de mil cosas. Seguramente de todas hablaremos en algún momento. Pero Yanina está por allí, ¿cómo andás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andás? Muy bien, y la verdad contentos de hacer este segundo contacto contigo, que creo que el primero tuvo buena repercusión, ¿verdad? La gente de la Sí. zona estuvo atenta. Afortunadamente hubo repercusión y ahora, inclusive esperando tu llamada, me acaba de llegar una denuncia a la puerta que justo es uno de los temas que tenía acá como en este pequeño punteo para que tocáramos Sí. y justo me vinieron con uno de ellos aquí a la puerta y digo, bueno, ya mismo esto también se menciona porque de todo lo que está pasando, por ejemplo, en este momento me traen un dato de que tenemos un chiquilín accidentado desde la 1:30 en el hospital esperando ambulancia, traslado y no hay lugar en la clínica. El Desde chiquilín la tiene un una hueso y en la media de la espalda. mañana. Sí, señora, desde la 1:30 de la mañana en el hospital esperando con un golpe en la columna. Y no hay ambulancia y no hay lugar en la clínica. ¿Viste esto que yo te comentaba en la otra ocasión? De que acá dependemos mucho de lo que es el sistema de salud y la Montevideo, porque ¿Y acá no sí? tenemos nada en el departamento, absolutamente nada. Y ya te digo, inclusive lo quería tocar porque la semana pasada, no, la otra, se va. A ver qué pasó ahí. No Toca estamos a mí, escuchando. no, porque. Ah, mira, te perdimos un ratito ahí. Contanos de nuevo eso. Que yo justamente quería mencionar el tema del hospital nuevamente, como la otra vez lo hablamos, porque es una constante y parece que es de nunca acabar. Yo quería mencionar que hace un par de semanas un muchacho accidentado estuvo 14 horas esperando la ambulancia y hoy este chiquilín ya va desde la 1:30 con un golpe muy fuerte en la espalda, en el área de la columna, lo tienen inmovilizado. Y no solo no hay ambulancia, sino que también comunican que desde el clínica no hay lugar en puerta de entrada para recibirlo. Claro. Aterrador, aterrador, ¿Y él aterrador. Y esa es la está, constante. en qué centro está? ¿Es un hospital que tienen ahí ustedes? Es un hospitalito de Ciudad de Ahí Plata está. que podría ser Es hospital como de una toda. policlínica. Se nos pierde, ¿eh? Se Algo ahí, nos pierde vamos a tener ahí. que denunciar también la Sí. situación de las telefonías celular en esa zona de Ciudad del Plata. A ver, Janina. ¿Ahí me escucha mejor? Ahora Sí. sí, ahora sí. Sí, yo si no fuera que soy uno del montón, creería que estoy sufriendo un sabotaje a veces, pero en fin. Sí. Entonces, ese es el primer tema que en realidad quería llegar a la urgencia de solucionar el tema de salud en Ciudad del Plata. Claro. El tema de la pronta atención, en especial para las emergencias. O sea, es aterrador como una persona puede estar 12 horas mínimo esperando una ambulancia cuando tenés una emergencia. O sea, ya en el pasado ya han ocurrido muchas veces de personas que efectivamente fallecen en el hospital esperando la ambulancia o que después tienen que lidiar con consecuencias gravísimas de una atención a destiempo, ¿no? A destiempo, Y exacto. sí. Más allá de las demoras cotidianas en lo que es conseguir un especialista o una coordinación o algo por el estilo, lo que son las emergencias propiamente dicho, eso es absolutamente aterrador y casi homicida, porque no puedes tener una persona accidentada con golpes internos, o sea, acá no tienes la posibilidad de saber cuáles son los golpes o las consecuencias de los golpes, porque no tienen cómo hacer esos estudios acá. Entonces, sí o sí dependemos de Montevideo, ya sea el Clínica, el Maciel, el Pereira Rosell, dependiendo cuál sea el problema que aqueja a la persona, ¿no? Y ahora ya te digo, este chiquilín está desde 1:30 de la mañana ahí en el hospital inmovilizado, esperando ambulancia y esperando que lo que le dicen a la familia es que en el Clínica no hay lugar en la puerta de emergencia para recibirlo. Bueno, Es ojalá que increíble. esté escuchando a alguien que pueda hacer algo y se pueda resolver. Ojalá que sí, ojalá que Urgente. sí. Sí. Bien. Pero es lamentable que tenga que ocurrir esto de que alguien que pueda hacer algo lo escuche o lo sepa. Sí, O sea, sí. acá es sabido, cuando vos tenés un problema acá que no conseguís solución, tenés que conseguir a alguien que esté en esas oficinas o que tenga un contacto. O sea, es como que tenés que hacer un tráfico de influencias para que te den tus Sí. servicios mínimos de salud. O sea, no es posible, no es No es posible, no es posible, no. posible. Nos consta que vos ibas a hablar del tema, aunque no te hubiera llegado en este momento esta denuncia, ibas a hablar del tema hospital. Nos habías dicho. Es que sí, porque la semana pasada, o hace 10 días más o menos, se batió un récord de una espera de 14 horas de un accidentado ahí en el hospital, y es una constante. Claro. O sea, si me decís, bueno, estás esperando por un cuadro respiratorio que no es tan grave, bueno, ponele que no fuera tan grave, súper que es grave, pero ponele que no es grave esperar 12 horas que te atiendan cuando estás con un problema... Ay, no tan grave. Pero cuando estamos hablando de una emergencia, un accidente, de golpes internos, de gente que está perdiendo sangre, o sea, cosas inhumanas. Es inhumano tener una persona esperando por una atención de emergencia durante 12 horas. Clarísimo. Es una locura. Clarísimo. Esto es parte de la falta de seguridad que tienen. Digo, pensando en que siempre hablamos de la seguridad por el lado de la policía y demás, pero ¿qué seguridad tenés si no tenés atendida la salud, no? Lo tiro medio como pase para un tema que vos también querías plantear, que era el tema de la seguridad. Sí, la seguridad, o sea, hay como un desinterés total en que las cosas funcionen bien y que efectivamente la sociedad se pueda regular y haya como un mínimo para poder vivir, ¿no? Es como que hay veces que parece una deliberación, que quieren que la gente se muera o que quieren que la gente esté mal. No sé qué es lo que pasa, sinceramente, porque no puede ser sin querer que pasen estas cosas. O sea, sabes que tenés un hospital, tenés que tener una ambulancia. O sea, tenés un hospital que atiende a 50.000, o sea, vivimos 50.000 personas en Ciudad del Plata. Sí. Necesitas una ambulancia, necesitas poder hacer un traslado. Ojalá pudieran hacer más cosas acá, pero supongamos que aceptamos que no se puede por cuestiones económicas, supongamos que lo aceptamos, pero bueno, hay que organizarse con el tema de los traslados a Montevideo de forma urgente, porque no es posible que una persona, en tema de salud y en los otros temas de referente a la seguridad y a los principios necesarios para poder sobrevivir, es increíble. Y es una, para mí, y esto lo digo yo personalmente, es deliberado. O sea, no hay forma de que sea sin querer que ocurran estas cosas. Claro. Mismo con el tema de la seguridad es otro que me interesaba mucho, porque aparte estamos teniendo una ola de relajo en la delincuencia acá que no, nunca vista. Yo vivo acá en la zona hace más de 25 años y es nunca visto lo que está pasando ahora en las calles, en medida de seguridad propiamente dicho. Asusta, literalmente estamos en el lejano oeste, literalmente es muy aterrador. Lo que antes la gente pensaba que pasaba en esos lugares como el Burro, o esos lugares que la gente le tiene miedo, en Casaballe, bueno, eso pasa acá. Uh-huh. Tú estás acá sentada afuera de tu casa tomando mate como estoy en este mismo momento, y ves pasar a los muchachos con lanzas, literalmente con lanzas carceleras. Y ya te digo, carceleras. Sí, son unos dispositivos preciosos, que son unos palos de un metro o de un tamaño similar con un cuchillo en la punta. O sea, y pasan con esos afilándolos en la calle, bueno, ni que hablar de armas de fuego y cuchillos, pero lo más llamativo es que andan con lanzas. O sea, y la policía hace algunos patrullajes, pero... O sea, a mí me gustaría poder filmarlo un día, pero sería ponerme en un riesgo grandísimo. No, claro, porque porque vos podés ver acá, 10 metros tuyo, una persona, dos personas peleándose con lanza, y la policía pasa 30 metros y no ve. Vos llamás, hacés una denuncia, ya sea al 911 o a las comisarías de la zona, que hay dos, y no hay respuesta. Pero estoy hablando de que vos llamás al 911 por una situación... A menos que digas, no sé, hay una persona a la que está en este momento apuñalando a alguien, pero si vos decís, me acaban de rapiñar, demoran de 5 horas para llegar la policía, a 2-3 días, como pasa acá. Lo juntás con lo del hospital y el chiquilín que estás diciendo, que espera desde la 1:30 de la mañana que lo trasladen al hospital, y, o sea, no hay respuesta para la zona de Ciudad del Plata. No hay respuesta. Y es deliberado, porque... Las teorías que se estaban manejando, ¿no?, desde acá, desde los vecinos, ¿no?, es que cuando vos llamas al 911, te atiende de la central de Montevideo, traspasan tu pedido a la central de San José, de la central de 911 de San José lo pasan a la comisaría que corresponda, la segunda o la décima, la segunda no es más, ahora es la onceava, la de Delta o la del kilómetro 29, y después efectivamente traspasa a los efectivos ejecutivos. Sí. Ahora, nosotros pensábamos que esto ocurría porque había como un problema interno entre las comunicaciones. Pero tú llamas, por ejemplo, que acá últimamente está pasando eso también, de que hay incendios provocados de forma constante, ya sea tanto en el vertedero como en terrenos municipales, como en unos lugares que acá hay una calle que le dicen la de alta tensión, ¿no? Que por arriba corren los cables de alta tensión y por abajo están los caños del gas. Del gas. ¿Así le llaman, ¿no?, a la calle? Sí, le llaman la calle de alta tensión porque aparte es toda una tira de donde está el cableado de alta tensión, donde no hay casas. Sí. Entonces es un lugar bastante fácil de identificar, la calle de alta tensión, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, últimamente, en los últimos 10 días, en esa calle han habido 4 incendios provocados en estos campos que yo te digo, que son, acá en Parque Postel son como 6 cuadras, ¿no? Sí. Y llamás a 911 y en cuestión de 15, 20 minutos, están los bomberos acá. O sea que la comunicación existe. Claro. La información por parte de 911 llega a los lugares donde tienen que llegar. Existe un desinterés particular en que las cosas no ocurran, que la policía no te atienda. En que si vos, o sea, yo llamo ahora al 911 y digo, mira, estoy en la casa del muchacho que me robó y estoy viendo las cosas que me robaron. Mandame un móvil. No te lo van a mandar. No te lo van a mandar porque no hay interés en que eso ocurra. No hay interés en que las cosas se solucionen. Y es una corrupción interna que viste que la delincuencia genera. Sí, sí. No, y con esa imagen que dabas recién es muy duro esto. Por supuesto que están faltando las soluciones de base. Siempre decimos el trabajo, ¿no? La posibilidad de tener trabajo. Hace unos días se anunció que la empresa Bader, la de las curtiembres, va a ampliar la planta en Ciudad del Plata. Y vos pensás, bueno, va a haber más trabajo, porque dicen que va a haber más trabajo. Se lo dice la empresa al próximo presidente, al que va a asumir el 1 de marzo. Dice que van a crear unos 100 puestos de trabajo. ¿Vos dijiste que son 50.000 personas en Ciudad del Plata? Sí. 50.000 personas. Crearían unos 100 puestos de trabajo, dicen, que van a invertir 7 millones de dólares ampliando la fábrica para poner tapizados a un proyecto de la Volkswagen en Argentina y que el tapizado se lo harían en Ciudad del Plata. ¿Se dice algo ahí? ¿Dicen algo los vecinos? Sí, se comenta, muchísima gente entusiasmada con la idea de conseguir un trabajo en Bader porque acá en la ciudad hay pocas fábricas. Y las pocas fábricas. Para conseguir un lugar de trabajo son 50.000 y van a ser 100 puestos, va a estar bravo. Sí, pero hay muchísima gente esperanzada porque aparte es uno de esos trabajos en los que te pagan bien. Claro. O sea, y conseguir un trabajo bien pago, sin gastar boleto, que acá siempre, viste que yo lo que te comento que esto es ciudad dormitorio. Entonces acá la mayor parte de la gente cuenta con que tiene que viajar a Montevideo no menos de una hora, ejecutar su trabajo sea cual sea y no menos de una hora de viaje para atrás. Entonces la idea de conseguir un trabajo relativamente bien pago acá en la ciudad es como absolutamente bellísima, que la gente está, de verdad, me hace acuerdo al baño del Papa, que la gente espera como esa salvación, va a abrir la planta, un pedazo nuevo en la planta y voy a tener trabajo, y hay muchísima gente esperando ese momento y obviamente no va a haber trabajo para todos. Igual a mí me llama la atención que sea tan específico que los anuncios y las obras vayan a empezar después de la asunción presidencial. Sí, o sea, que específicamente lo enfoquen así, que no digan, va a ser en marzo o abril. Claro, que digan después de que cambie el gobierno, sí. Sí, es como una picardía, a mí me parece una picardía eso, ¿no? Y me asusta un poco, porque creo que a todos nos pasa que en esto de no saber qué es lo que va a pasar después de marzo, es como un poquito raro, el enfoque que se le da, ¿no? Vamos a abrir una planta, la planta nueva en Bader, pero cuando asuma el nuevo gobierno. Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo viene el carnaval ahí? ¿Qué tienen ahora? ¿Hay algún desfile previsto? Creo que falta todavía, ¿no? Sí, falta de la semana que viene. va a haber desfile en lo que es Delta del Tigre. Ahí va. Que es enseguida que cruzas el puente, y va a haber también desfile en Playa Pascual. Ahí está. ¿Y tablado hay? Mira, lo que han habido son unos rondamomo, y yo que estamos voy a aprovechar a hacer otra denuncia. Sí. Acá hace un par de años se hizo una inversión importantísima en un anfiteatro. Un anfiteatro que en realidad es un predio semicerrado, que lo que tiene es un escenario grandecito, que sin cúpula, sin nada, con unos galponcitos. Y eso está sin usar. Y es un desperdicio porque... ¿Dónde está ubicado? En el kilómetro 29. Ajá. Está ubicado bien contra la ruta nueva. Sí. Como está acá, tenés el trazado de ruta 1 vieja, y después está la parte que hicieron la ruta nueva, que corre en paralelo, claro. Porque al ser ruta internacional, era en su momento era una mortandad bárbara que solo existiera esta ruta que pasa por adentro mismo de la ciudad. Entonces se hicieron como la parte de ruta nueva hace unos cuantos años ya, claro. Que eso generó una solución en seguridad vial bastante importante. Bien. Y por ahí entonces, es el anfiteatro, entonces. Sí, está el anfiteatro. Es un lugar bellísimo, o sea, que hay que aprovecharlo. Y nunca hay nada ahí, pero nunca hay nada. Fue como una inversión de un montón de plata para que veamos que el anfiteatro ese está ahí. Que voy a conseguir unas fotos y te las voy a mandar para que las puedas compartir, para sí. Que vean que tampoco es un teatro de verano, ¿no? O sea, no hay gradas ni nada. Es un terreno baldío con un escenario y unos balconcitos, listo. O sea, clarísimo. Pero de última... El momento es ahora, que es carnaval. O sea, y acá hay muchísima gente. Aprovecho y le mando los saludos a todos los carnavaleros de Ciudad del Plata, que tenemos gente que sale en conjuntos de acá locales y gente que sale en conjuntos de Montevideo y que concursa y todo. O sea, hay muchísima gente a la que le gusta el carnaval acá. Y este es el momento de hacer algo en el anfiteatro, en darle un uso a toda esa inversión económica. Y no hay. O sea, eso es un poco triste. Eso es un poco triste. Hay después conjuntos, hay gente que hace carnaval. Por supuesto que hay conjuntos, hay varios conjuntos, hay algunas murgas, hay comparsas, hay una escuela de samba, que es en la que salgo, le mando un beso a los chiquilines, a todos. Claro. Pero hay mucho, o sea, hay muchísimos músicos en Ciudad del Plata, pero muchísimos. Es increíble la cantidad de gente vinculada al arte y la cultura que hay acá, es maravilloso. Y hay un desaprovechamiento de esos valores humanos que habría que compartirlos con todos. Tipo, mirá, el vecino que ves todos los días en el almacén, mirá el genial músico que es. ¿Entendés? Está claro. Aterrador. Bien. Déjame hacerte un par de pequeñas denuncias, sí, por supuesto, que también me llegaron, que hay como unos pequeños problemas con el tema de la recolección de basura. Hay unos pequeños problemas en ese sentido, de que hay casas que están siendo literalmente ignoradas en la recolección. Entonces la gente no tiene otra opción que trasladar por sus propios medios la basura al vertedero. Y el vertedero municipal actualmente es una zona muy conflictiva. Ahí es como... peligrosa. Sí, es como uno de los focos de los espaderos con lanzas carcelarias. Es un foco importante de inseguridad el área del vertedero, por el lado de Parque Postel y por el lado de Delta del Tigre, que es como los barrios internos que rodean el vertedero. Está espantoso a cualquier hora, o sea, vos salís a esta hora y sí. Te puede pasar una rapiña con una lanza de estas que yo te digo sin problema ninguno. Yanina, ¿y por qué son las peleas ahí? ¿Por los materiales que tienen valor, que están en el basurero? Sí, no solo por los materiales que tienen algún tipo de valor que la gente recicla, sino también hay como una violencia que está exacerbada. La violencia social está súper instalada. Y es como que cualquier cosa es válida para que ya ocurra un problema, para que se presente una situación. Y a la gente que no le levantan la basura y tiene que ir hasta ahí, si es que va, ¿no? ¿Es si de es alguna parte en especial de Ciudad del Plata? Mira, las denuncias que me llegaron son de acá mismo, entre Parque Postel y Autódromo, vendría a quedar sobre la ruta vieja. De acá al kilómetro 26.5 me llegaron esas denuncias. Inclusive hay una de las vecinas que me dice, un día a mí me van a denunciar porque yo no me animo a ir al vertedero. Claro. Dice, pero yo no la quiero tirar en la calle porque no, por la parte de la mujer es genial. ¿no? Es decir, no la quiero tirar a la calle porque no me parece justo, dice. Entonces, ¿qué hace? Agarra su basura y en vez de venir al vertedero, cruza el puente y la tira en Montevideo. Y si un día me van a agarrar haciendo esto y me van a denunciar y me van a multar con justa razón, porque estoy trasladando la basura de un departamento a otro, pero no tengo opción porque no me la levantan. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Entonces, y como mencioné, ¿no? de que acá habían volquetas en la calle que la sacaron. Que la sacaron porque iban a hacer a entregar estos contenedores de basura, sí, para el hogar, tan bellos que han dado para el lado de Canelones. Bueno, eso se está implementando acá, pero por ejemplo ahora el 10% de las familias de Ciudad del Plata son los que están recibiendo esos contenedores. El resto, 90%, estamos con la bolsita esperando al basurero, ¿no? O sea, que sacaron el sistema que había de recolección y todavía no está instalado el nuevo. Exacto, exacto. Que inclusive no hay modificación en el sistema en sí, lo único que te dan es un tacho. O sea, a la hora de hablar de la basura, bueno, habría que poner un poquito más de empeño en, bueno, gente, vamos a promover el compostar la basura, el no sé, ya que van a hacer una inversión, pongan contenedores de plástico y de papel y de otro tipo de residuos orgánicos, o sea, pudiendo hacer otras inversiones y quizá invertir también en lo que es traspasar educación e información de cómo hacer el manejo de los residuos a las personas, la solución que te dan es sacaron todos los contenedores de basura de las calles y le van a dar estos contenedores de basura de hogar a las familias, pero ya te digo, el 10%. Sí, ahora sí, el 10% sí, de la población está recibiendo sus tachitos de basura, y acá la pregunta es, ¿quién tiene el negocio de los tachos? Ay, sí, claro. Sí, porque además, pudiendo generar una solución por miles de lados, no cambia nada un tacho de basura, porque supuestamente el tacho es para evitar olores, y no, o sea, el camión va a seguir pasando una vez a la semana, los vecinos a la que se le levanta la basura no se le va a levantar, o sea, no cambia en sí. El que te den un tacho no cambia la situación de la basura en Ciudad del Plata, el vertedero que tenemos acá, las ratas gigantes que andan. Las ratas que andan son aterradoras, son gigantes, ratas de 40 centímetros. Ah, bueno. No le saques foto tampoco a la rata, no te metas en el lío. No, es que, ¿sabés que yo quería ir a sacar más fotos al vertedero y ahora le pedí a un amigo que me llevara, que me acompañara, porque me da miedo? Sí, vivo acá sí, de toda la vida y me da miedo ir a sacar fotos. Literalmente me da miedo que me terminen lastimando por un teléfono. No. Ni te sueñes. Bueno, ¿la dejamos por acá, Janina? Bueno. Después tengo mucho más y si Dios quiere vamos a seguir en contacto para poder hacerse llegar las denuncias de los vecinos y las celebraciones y demás que puedan existir, porque también existen las otras partes de la ciudad. Exactamente. Pero bueno, este momento lo que nos aqueja va por otros lados, entonces no te deja mucho espacio para hacer celebraciones y cosas sí, lindas. Sí, entonces, sí. Bueno, Janina, te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos ustedes por ahí, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el apoyo a ustedes, a los vecinos, a los compañeros, a todos. Un abrazo a vos también y muchas gracias. Gracias. Janina Bertocci, entonces, desde Ciudad del Plata.